Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Si quieren salvarse, entonces lo único que pueden hacer es reconocerse como náufragos. Y tienen que optar por la vida por sobre todas las cosas. Amen a la vida más de lo que se aman a sí mismos. Solo entonces podrán hacer todo lo que eso implica para no abandonar el juego. Al menos no lo abandonaremos por nuestro propio consentimiento. Por lo tanto, es necesario que reconstruyan sus vidas. Ya no pueden volver por donde vinieron, porque ya saben que eso no va a ningún lugar. Lo que tienen que hacer es saltar. No se queden donde están. Que nadie los detenga. No permitan tamaño atropello. Necesitan fluir sin parar. Todo lo demás puede esperar, pero no la vida. Y no crean en esos kids que ya vienen preparados para hacer su propia vida. Son todos iguales. Todos hacen la misma vida y claro, después nadie entra dentro de ella. Pero eso era de esperar que ocurriera con productos de ese tipo. Hay mucha gente diciendo cosas que podrían hacerte un mal terrible. De verdad. Abran los ojos. No hacia mí ni hacia ellos que vociferan con parlantes y saben cómo manipular y seducir. Dirijan su mirada hacia ustedes mismos, hermanos y hermanas. Solo así podrán encontrar el paraíso. No digo que de inmediato, ni siquiera digo que el paraíso siempre sea espléndido. Esa es una mentira para gente que no tiene la valentía de ser ellos mismos. En verdad, el paraíso se consigue con mucho esfuerzo y una larga lista de errores, de darse contra las paredes, de ser devorado por dragones, de morir golpeado por una plaza. Morir de otras ternuras también. No se dejen convencer por lo que hace todo el mundo. Seguro que eso no sirve para nada. Cada cual tiene que hacer su propio camino. Y no hay forma de tomar atajos en ese asunto. Ni siquiera trayendo las mejores recomendaciones. En esto las buenas escolaridades no sirven de nada. Hay que vivir a manos llenas. Sin piedad, sin descanso. Olviden todo lo que han aprendido. Esa es la única manera de aprender realmente algo importante. Todo lo demás puede esperar, menos ustedes mismos. Brothers and sisters, rebuild your lives. We're all drug takers, yeah. Give us something tonight. Carter, we're in a can of jelly mixed with margarine write-ups from the war machine of the paper honey. Cocaine is for the motors encoded. It's for the tourists in write-ups from the war machine and the tumble. Brothers and sisters, rebuild your lives. We're all drug takers, yeah. Give us something tonight. Crack horse, a fucking town, the connections. Sniff and banal and burning. All the oil against smoking makes you holy. Acid, good old Pandemus aspirin takes away the pain white eyes of the world machine ever people whining. Brothers and sisters, rebuild your lives. We're all drug takers, yeah. Give us something to Hay veces que mi costado poético como que se va a dormir temprano, no sé, se pierde sin avisar. Es como si de pronto se desvaneciera. Y entonces quedan las otras bestias que quieren su alimento. Y todas se alimentan de lo mismo, amor, de vos. Sí, todas son bestias carnívoras. Y no tienen muchas contemplaciones, ni las piden tampoco. Y entonces beben alcohol como si nada las afectara. Y vociferan cosas que podrían horrorizar al poeta y avergonzarían al tipo educado ese, que sabe tantos lindos cumplidos y que todos creen que es una persona muy amable, inocente y diáfana, de la que no hay nada que temer. Pero la verdad, que siempre estás en peligro, amor. Y a veces solo soy una carne furiosa que no tiene la menor pretensión de perder ni un fragmento de segundo en nada que no sea disfrutarte de una manera escandalosa. Es fácil ver cuando el poeta ha muerto, porque me quedo sin palabras, y las manos hacen cosas que parecen incendios, o a veces las únicas palabras que me quedan son un lunfardo propicio para la pasión y otras cosas aún menos confesables. Porque ya sabes, a veces algunas de esas sombras esconden perversiones que podrían hacer perder la razón a todos los monaguillos. Hay días en que lo único que tengo en la cabeza es un deseo tan enorme que no me reconozco sino ligeramente humano. Ser animal se me da muy bien en esos días. Y juro que podría construir un castillo de excesos hasta que el mundo estallara en pedazos. Y no me importaría, porque lo único que necesito es que vos también enciendas tus bestias y acabemos con todos los manuales de buenas costumbres y comencemos con los manuales del buen placer, por más que no se pueda compartir en la prensa ni en los libros para niños. En esos momentos, todo lo que sé son un puñado de verdades básicas que he aprendido viviendo en callejones y rodeándome de gente totalmente indecente, a veces incluso en severo estado de perdición. Unas veces ebrios de bebidas más o menos interesantes, y otras simplemente ebrios de querer vivir en medio del fuego, de un poco de pasión que nos sirva acaso para olvidar lo aburrida que puede ser la vida algunas veces. This whiskey got me feeling pretty, so pardon if I'm impolite, I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm tucked up upstairs and I love you. It's the only thing that's on my mind, 'cause you take me higher, higher than I've ever been, babe. So come over and let's pour a drink, babe. I hope I ain't calling you too late, too, 'cause you light my fire. Let's stay up late and smoke a J. I wanna go back to the old way, but I'm drunk and still with a full ashtray, with a little bit too much to say. Una palabra tuya bastará para sanar. Sabés que es así. Bastaría que dijeras lo necesario para que todo se apacigüe. Porque todavía quiero creer. Todavía quiero creerte. Ya no me importa todo lo anterior. Bastaría esta vez que hicieras un gesto cierto, algo que me convenza de que todavía es posible rescatar algo de lo que parece haberse llevado el tiempo. Sí, es cierto, nada salió como pensábamos. Pero eso es lo que pasa cuando uno se pone a pensar las cosas. Porque vivir es otra cosa. Está bien, lo descubrimos tarde. Intentamos entrar por la puerta equivocada. Nos demoramos demasiado a decidir algo que era obvio que iba a ocurrir. Porque esto que sentimos no pasó de casualidad, ni fue un accidente. Pero no basta solo con eso, con lo que es un asunto karmático, que seguramente tenemos algo que terminar que no hicimos en otras vidas. Porque el asunto es que te juegues por esto. Nos dieron la oportunidad, pero hay que aprovecharla. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿vos dónde estás? ¿Estás acá? ¿O vas a seguir perdiendo el tiempo en no sé qué enredos de que si esto y lo otro, y esperar que pase no sé qué otra cosa? Dejá de buscar el momento perfecto. Lo perfecto es que tenemos la oportunidad, pero no puedo insistir solo. Esta vez sos vos quien tiene que asumir su parte del juego. No puedo seguir siendo yo quien arrastre la situación. Perdóname, pero esta vez te toca a vos. Vas a tener que decidir, porque en el fondo siempre es cómodo que alguien más se ocupe de ver cómo se juega y se encargue de los detalles. Pero esta vez vas a tener que decidir hasta dónde es que querés comprometerte con esto. Pero no con decirlo. Vas a tener que mancharte un poco las manos, embarrarte un poquito. Y vas a tener que hacer lo que hay que hacer. Vas a tener que sentarte y decirme lo que necesito escuchar para estar dispuesto a creer una vez más que todo esto realmente vale la pena. Que todavía hay algo en vos que hace posible que lo intentemos una vez más. Yes. my precious energy. Just give me one reason. Oh, give me just one reason why. Me hubiera gustado que esto no ocurriera. Pero bueno, la verdad es que quiero muchas otras cosas y la vida mucho caso no me hace. Lo malo de esto es que yo todavía sigo pensando que era posible. Por lo menos de mi parte. Por vos, ya ves, la magia se terminó rompiendo. ¿Te das cuenta? Justo esa imagen. Así me siento ahora. Como algo roto. Como un maniquí roto. Una cosa que antes hasta parecía estar vivo y lo vestían, pero ahora ya no sirve. Y se siente solo en un callejón abandonado, desnudo. Al menos despojado de lo único que en verdad lo ponía a cubierto de la vida, vos. Hay días que quiero ahogar tu nombre con toda la rutina del mundo. Con un poco de vino, si no alcanza. Pero acá estoy, tratando de convertirme, aunque sea por hoy, en una persona a la que ya no le duele tu ausencia. Se ve que no lo estoy haciendo muy bien, porque todavía duele. Sí, ya sé que son cosas mías, que me tengo que dar el lugar, que tengo que verlo como algo bueno porque ahora puedo sacarte de mi cabeza. Pero por más que lo sepa, me descubro pensando en vos todo el tiempo. Y no se me dejan de ocurrir cosas para hacer juntos. Permanentemente. No, la publicidad ya no me distrae lo suficiente. Y apostaba aunque sea eso, porque la verdad que los programas de la televisión ni los estoy mirando aunque me siente adelante. Y lo peor es que no ando por ahí abriéndome las venas y esas cosas que otros hacen. No, porque sé que no tiene sentido y que bueno, esto es el mundo y las cosas mueren. No importa cuánto uno cuide su rosa, acá no es como en el planeta del Principito. Acá las cosas se mueren. No soy de andar penando por lo que ya pasó. Tiempo pasado, terminado. El problema es que no tengo muchas fuerzas para encarar el día de mañana, y el siguiente, y el otro. Por supuesto, me voy a levantar y voy a hacer como todas las mañanas y la gente ni se va a dar cuenta. Pero la verdad, no le veo sentido a los días sin vos. Y es entonces que me doy cuenta que no sé qué hacer, porque nada parece ir hacia ningún lugar. Sí, por supuesto, seguramente ocurrirá eso. Simplemente sobreviviré. Y solo eso. Passion or coincidence, one. Hay cosas que es extraño que se terminen. El amor es extraño que de pronto se disipe como una mancha en la alfombra. Puede que quede algo, pero ya no es nada que parezca lo que fue. A veces cuando te veo me pregunto, ¿cómo fue que todo fue posible y ahora es tan imposible? Porque yo estaba enloquecidamente enamorado. Y no diría que mentiste. Sería una torpeza. Vos también enloquecías de amor, afiebradamente, inconteniblemente. Los teléfonos, los mensajes, todo parecía que iba a ser infinito. No nos imaginábamos que pudiera ser de otra forma. Porque de verdad que en ese entonces mi nombre no tenía sentido sin el tuyo. Nada era suficiente. Siempre queríamos más y más del otro. Y nos reíamos de eso porque, al fin y al cabo, ¿qué otra cosa es estar enamorado? Y después, de pronto, un día, nos descubrimos como si volviéramos de un sueño, de una larga borrachera. Ah, sí, hicimos cosas, pero son cosas vagas cuando se las recuerda después, cuando el efecto del alcohol ha pasado. Algo similar pasa con el amor. No importa qué tan fuerte sea. Simplemente un día despertamos y nos dimos cuenta que ya nada de aquellos cielos quedaba en pie. Nada. Ah, sí, claro, recuerdos, rastros de cosas en cajones y cosas que más tarde o más temprano tuvimos que ir tirando, hasta por delicadeza con la otra gente que fue entrando en nuestra vida. Supongo que te habrá pasado lo mismo. No sé si pensarás en esas cosas cuando nos cruzamos a veces de lejos en la calle. Uno siempre evita preguntarse esas cosas. Me gustaría saber si al menos sabes qué pasó con todo aquello. Porque hay días que me levanto y es incomprensible que todo se haya disipado, perdido. No es que quiera volver a nada de eso, no es que quiera volver contigo. Pero me pregunto si es que uno no estuvo realmente a la altura de las circunstancias y los dioses detuvieron esa historia porque era demasiado fuego y no supimos qué hacer con él. O si simplemente pasa con las cosas gloriosas que un día caen en desgracia y ya nada las puede levantar ni poner en su lugar. Y uno mismo ya no sabe qué lugar tiene, ni si vale la pena creerle mucho al lugar que el corazón quiere darle a cada cosa. TV, and I can't do a love song the way it's meant to be. I can't do everything, but I do anything for you. I can't do anything except be in love with you. All I do is miss you in the way we used to be. All I do is keep the beat, rock and roll company. All I do is kiss you through the bars of a rhyme and to the stars in you. His serenade, laying everybody low with a love song he made. He's found the streetlight, stepped out of the shade, said something like, "You and me, babe, how about it? You and me, babe, how about it?" Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.